Y la gente se pregunta un poco en su casa, ¿no? ¿Usted quién es? Justo ahora no tengo tiempo, ¿me llamás en 10 minutos? Llega en UPMA el momento de la entrevista. Algo que se pregunta a toda la gente, o en su mayoría, ¿qué hiciste hoy a la mañana? Bueno, hoy a la mañana yo fui a la ferretería, tenía que ir a comprar unos tornillos para la mesa de la cocina que se está cayendo. ¿Qué tipo de tornillos puntualmente? Bueno, compré unos tornillos Allen, uh-huh, de rosca 8.5, uh-huh, paso 4, ¿sí? Y bueno, compré 8. ¿Los recomendás? ¿Qué? ¿Los recomendás? Sí, la verdad que los recomiendo. Todavía no los puse, pero bueno, son buenos, sí. Los típicos tornillos de aleación, ¿no? Que te venden, uh-huh, en cualquier ferretería de barrio. Contanos, ¿cuál es tu otra pasión además de los tornillos? Si es que la hay. No, los tornillos no son mi pasión. Hoy fui a comprar porque los necesitaba para la cocina. Uh-huh. Lo que es mi verdadera pasión, sin duda, son los plugins. ¿Los plugins? Sí, tengo de todo. Plug, mini plug, adaptadores. Uh-huh. La verdad que no lo puedo parar. Y aparte de los tornillos, ¿qué es lo que más odias en la vida? Bueno, los tornillos no sé que los odio. Hoy odié tener que ir a la ferretería a comprarlos, pero en realidad no los odio. Yo lo que verdaderamente odio son los enchufes. Tres patas, dos patas, tres redondas. La verdad que los odio con toda mi alma. Por eso siempre trato de no usar enchufes. Conecto todo directo, los cables a la pared. Ajá. Y hablando un poquito de esto que venimos hablando, ¿no? ¿Hay algo que te resulte más indiferente, más neutral que los tornillos? No es que los tornillos no es lo que más neutral o indiferente me resulta. Lo que pasa es que hoy tuve que ir a comprar y me resultó indiferente, neutral, uh-huh, ir a comprarlos. Pero sin duda lo que yo más indiferente, más neutral reconozco en mi vida son las botellas. Ajá. Las botellas, la verdad que ni me van ni me vienen. Ajá. De hecho, ni las registro, ¿no? De hecho, no sé qué es una botella. Perfecto, y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, te tiro unas palabras, vos me das tu opinión, tipo un ping pong. Ah, esto me encanta. ¿Te parece? ¿Le puedo pegar de revés, agarrando la paleta con la mano? Sí, dale. ¿Tornillos? Indiferente. ¿Enchufe? Neutral. ¿Plugin? Los odio. ¿Botella? Las amo. Perfecto, gracias. De nada, gracias a vos.